A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, queridos amigos, a lo largo y ancho del departamento. Bienvenidos al magazine Recorriendo Cundinamarca. Durante la siguiente hora, escucharán la información de nuestro departamento. Hoy es miércoles 14 de noviembre de 2012. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Tres paramilitares aceptaron cargos por el asesinato de 14 personas oriundas de los municipios de Gachalá, Ubalá y Junín. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que las soluciones viales para los viajeros que diariamente transitan desde Bogotá al municipio de La Calera, al oriente de la capital colombiana, están a la espera del visto bueno del distrito. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los 12 alcaldes de la provincia de Gualibá, concejales de Nocaima y presidentes de Junta de Acción Comunal de la región, adelantaron un seminario-taller en el que los mandatarios locales expusieron sus propuestas para fortalecer e impulsar el desarrollo y la competitividad de la región. Como una iniciativa en busca de crear conciencia en la responsabilidad que debe tener un servidor público, el alcalde Diego Escobar Guinea cerró las puertas de la alcaldía a las 7:30 de la mañana, hora en el que deben estar ya laborando los empleados de la administración municipal. Un firme compromiso de la administración municipal con la protección del medio ambiente, anunció el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, durante el foro Ambiente Sano y Gobernanza del Agua. Fue adjudicada la construcción del Terminal del Norte de Bogotá, obra que en su fase inicial de la primera etapa será ejecutada por el consorcio Estructuras Especiales y tendrá un costo cercano a los 10 mil millones de pesos, permitiendo atender a pasajeros intermunicipales provenientes del norte del departamento, principalmente de las poblaciones vecinas de Zipaquirá, Chía, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, Sopoto, Cancipá, Gachancipá y Sesquilé. La Administración de Cundinamarca adelantó un proceso de subasta inversa electrónica que permitió la adquisición de tractores con el propósito de mejorar la competitividad del sector agropecuario en 26 municipios del departamento. La Alcaldía de Mosquera entregó obras representadas en la readecuación de varias calles de la ciudad, en cuyos trabajos invirtió 1.900 millones de pesos, con lo cual atendió varios requerimientos de las comunidades. En Girardot. Primeros cambios en el gabinete municipal en la ciudad de Girardot. Renunció el secretario de Educación, doctor Gentil Escobar Dillo, y en su reemplazo el señor alcalde, doctor Diego Escobar Guinea, nombró a la licenciada Margarita Rojas Herrera. Desde Fomeque, su titular. En Recorriendo Cundinamarca, hoy nos acompaña el doctor Luis Alejandro Tovar, exalcalde de La Calera, director del INCODER Cundinamarca y en este momento asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el alcalde de Jerusalén, Guillermo Enrique González Bernal. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Calera, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que las soluciones viales para los viajeros que diariamente transitan desde Bogotá al municipio de La Calera, al oriente de la capital colombiana, están a la espera del visto bueno del distrito. Nosotros tenemos una alianza público-privada ya presentada en el departamento. Ya visitamos la vía, carrera séptima, calle 153, hasta el municipio de La Calera, con la Agencia Nacional de Infraestructura. Es una vía que está completamente construida, solo necesita unas ampliaciones para tráfico liviano y el espacio de una ciclorruta. Según el jefe del departamento, la Gobernación y la Secretaría de Transporte están a puertas de que la Secretaría de Planeación de Bogotá otorgue el visto bueno para continuar con el proceso de factibilidad de la obra. Además, señaló que tienen otro proyecto que complementaría el anillo vial periférico de Bogotá para que el tráfico pesado que no va directamente a Bogotá pase por allí. Tenemos una alianza público-privada en la etapa de prefactibilidad de la construcción de la vía, carrera séptima, calle 170, que pasará por el oriente, por el sector de la Aurora, atravesando unos pasivos ambientales, llegando al sector de la Cabaña, luego por la vía que de Patios conduce a Guasca y finalmente La Calera. Esta vía conectaría por la calle 170 con la avenida longitudinal de Occidente, indicó el gobernador Álvaro Cruz. Inga Chalá, sala de redacción. 3 paramilitares aceptaron cargos por el asesinato de 14 personas oriundas de los municipios de Gachalá, Ubalá y Junín. Se trata de Jane Waker Hernández Hunda, alias James, de 37 años, oriundo de Agua Azul, Casanare. Josué Darío Orjuela Martínez, alias Solín, de 35 años, natural de Monterrey, Casanare. Y Jairo Espejo Rivera, alias Chespirito, Jimmy o Ingeniero, de 39 años, natural de Sabana Larga, Casanare. Al primero se le impuso una condena de 16 años, 7 meses y 18 días, multa de 1.351 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 8 años, 3 meses y 18 días por inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. A los dos últimos la condena es de 16 años, 8 meses y multa de 1.435 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a 8 años y 4 meses por inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Finalmente se impuso esta pena después de reconocerle una rebaja de la misma de una sexta parte por confesión y se rebajó a la mitad de la pena por cuanto en su primera indagatoria manifestaron su deseo en aceptar los cargos y acogerse a sentencia anticipada. El modus operandi de estos sujetos, quienes están cumpliendo penas por otros delitos, era asesinar a sus víctimas, descuartizarlas y echarlas en fosas para desaparecerlas. Los delitos por los que fueron condenados los 3 paramilitares por el juzgado penal del circuito de Gachetá son homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y desaparición forzada agravada, todo en concurso homogéneo y heterogéneo. En Girardot, sala de redacción. Como una iniciativa en busca de crear conciencia en la responsabilidad que debe tener un servidor público, el alcalde Diego Escobar Guinea cerró las puertas de la alcaldía a las 7:30 de la mañana, hora en que deben estar ya laborando los empleados de la administración municipal. Durante una reunión con los empleados, el mandatario local señaló que esta iniciativa se hizo con el objeto de mejorar los hábitos laborales y tener sentido de pertenencia. Espero que con esta iniciativa, ustedes, trabajadores públicos, valoren sus puestos de trabajo y me ayuden a construir un futuro mejor para los girardoteños. Soy consciente de que algunas personas trabajan hasta altas horas de la noche, pero también que otros llegan tarde y que se van tarde. Les pido más compromiso con la administración y con sus puestos de trabajo, dijo Diego Escobar Guinea, alcalde de Girardot. En Nocaima, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los 12 alcaldes de la provincia de Gualibá, concejales de Nocaima y presidentes de Junta de Acción Comunal de la región, adelantaron un seminario-taller en el que los mandatarios locales expusieron sus propuestas para fortalecer e impulsar el desarrollo y la competitividad de la región. El evento se adelantó en la antigua sede del Colegio Departamental, donde los alcaldes municipales presentaron sus propuestas que incluyen temas como un acueducto regional, acueductos veredales, placas huellas para el sector rural, hospital con servicio médico especializado, planta de tratamiento de residuos sólidos, mejoramiento de vías, cubiertas o construcción de polideportivos, bilingüismo en instituciones educativas, entre otros. Sobre el tema de vías terciarias, el mandatario departamental señaló que se dará prioridad a programas de placas huellas a quienes aún no tienen, para lo cual invitó a los municipios a presentar proyectos. Igualmente señaló que su administración está lista para diseñar el proyecto del acueducto regional del Gualibá. La voluntad del gobierno departamental y de alcaldes están preparadas. Este acueducto para la provincia del Gualibá será un proyecto regional y esperamos sacarlo rápidamente adelante, dijo el gobernador Cruz. En Bogotá, sala de redacción. Fue adjudicada la construcción del Terminal del Norte de Bogotá, obra que en su fase inicial de la primera etapa será ejecutada por el Consorcio Estructuras Especiales y tendrá un costo cercano a los 10 mil millones de pesos, permitiendo atender a pasajeros intermunicipales provenientes del norte del departamento, principalmente de las poblaciones vecinas como Zipaquirá, Chía, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, Sopoto, Cancipá, Gachancipá y Sesquilé. Estará ubicada en terrenos conocidos como El Cangrejal, concretamente en la calle 193 con autopista norte. El proceso licitatorio comenzó el pasado 1 de octubre con la participación de 26 proponentes, de los cuales 16 quedaron habilitados para cumplir los aspectos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones. Después de realizar el sorteo de la fórmula de evaluación, la apertura de los sobres económicos en audiencia pública y la evaluación definitiva, se determinó que la empresa ganadora de la licitación era Estructuras Especiales S.A. al haber obtenido el mayor puntaje. Durante el transcurso del proceso, la Terminal de Transporte S.A. contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Veeduría Distrital, garantizando la aplicación de los principios de transparencia e igualdad establecidos en la legislación contractual vigente. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Información desde Girardot con Augusto Agudelo Lara. Queridos amigos, reciban el cordial saludo desde la ciudad de Girardot, el más importante puerto fluvial colombiano. El saludo a los compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Todos trabajamos en la exploración de la realidad, la búsqueda de la verdad, que no se puede detener nunca, que no puede aplazarse, no puede retrasarse. Es el gran esfuerzo que hacemos para llegar a todos ustedes, amables oyentes de Cundinamarca. A Jenny Patricia y a Víctor Manuel, el efusivo saludo. Empecemos hoy por hacer historia. Noches de Cartagena que fascinan con el suave rumor que tiene el mar. El pasado 11 de noviembre se recuerda la independencia de Cartagena, nuestra hermosa ciudad en la costa norte de Colombia, del yugo español. Escuchemos parte de su historia. Acta de independencia de la provincia de Cartagena en la Nueva Granada, constituyéndose en el primer territorio de la actual República de Colombia en declararse como totalmente independiente del yugo español. La segunda ciudad de Sudamérica, después de Caracas, en declararse independiente de España fue Cartagena de Indias, el 11 de noviembre de 1811. Comenzando así una serie de sucesos de suma importancia y en los cuales lograría independizarse del Imperio español. Fueron 10 años durante los cuales habría tanto victorias como derrotas, fue una época de vital importancia en la que se forjaría el destino de las provincias americanas. Noches de Cartagena, tan divinas, lindo rincón Caribe y colonial. La declaración de la independencia absoluta de España se dio en 1811. Había en Cartagena de Indias, a finales de la primera década del siglo XIX, una división entre sus gentes producida por la existencia de los partidos toledistas y piñeristas. Los toledistas eran comandados por José María García de Toledo y los piñeristas lo dirigían los hermanos Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres. Fernando VII había vuelto a su trono luego de terminada la guerra contra Napoleón y no pudo esperar más para enviar a América la poderosa expedición militar comandada por Pablo Morillo, el pacificador, quien tenía la difícil misión de reconquistar todas aquellas provincias americanas rebeldes a la corona española. Llegó tal la expedición a las costas de Venezuela, donde se preparó para partir hacia el nuevo Reino de Granada, más específicamente a Cartagena de Indias, que se había declarado en independencia absoluta de España. Primeros cambios en el gabinete municipal en la ciudad de Girardot. Renunció el secretario de Educación, doctor Gentil Escobar Dillo, y en su reemplazo el señor alcalde, doctor Diego Escobar Guinea, nombró a la licenciada Margarita Rojas Herrera. Esto fue lo que dijo ante sus 512 compañeros docentes en la asamblea sindical. He recibido la invitación del señor alcalde, el doctor Diego, para que lo acompañe por un espacio de tiempo en la secretaría. Recibo esa designación con mucho orgullo, honor y mucha responsabilidad, mucho respeto. Antes que secretaria de Educación de Girardot, soy docente, continúo explicando sobre su hoja de vida puesta al servicio de los docentes de Girardot. Soy docente, antes que secretaria soy docente, maestra, cosa que no quiero perder nunca. Después volveré con mucho orgullo y mucha satisfacción nuevamente a mi aula, a la cual pertenezco y he estado muchos años allí. Licenciada en Ciencias Sociales, con algunos estudios de especialización, docente universitaria. Y solamente quiero decirles que esta secretaría se caracterizará por una dirección por valores. Especialmente quiero hacer énfasis en tres grandes valores: el valor del trabajo, el valor del respeto y el valor del servicio. Hago énfasis en los dos últimos, el valor del trabajo, del servicio, a ustedes compañeros, a toda la comunidad girardoteña, a mis compañeros docentes. Allí es una oficina de puertas abiertas para ustedes, en todo lo que yo les pueda colaborar, bienvenidos son. Mi tarea es servir, mi tarea es convertirme en mediadora, en gestora, en líder de todos los procesos educativos del municipio. Es importante fortalecer las jornadas complementarias, programa bandera de la administración Escobar Guinea, continuó diciendo la secretaria de Educación. Y los invito a ustedes que nos apoyen para seguir fortaleciendo las jornadas complementarias, que sabemos que es un elemento muy fundamental para evitar que nuestros niños pierdan ese rumbo, pierdan ese proyecto de vida. Sé que han habido algunas falencias, pero la idea es que el año entrante fortalezcamos todos estos deportes, natación, patinaje, fútbol, bueno, todo lo que se está ofreciendo, y mirar cómo fortalecemos. De pronto hay la opción de la asesoría de tareas, de fortalecer la matemática en esas jornadas complementarias, la lectoescritura, fortalecer la parte ambiental, sobre todo lo que es matemática, lectoescritura e inglés. Entonces vamos a ver cómo fortalecemos y ampliamos la dirección de esas jornadas complementarias. Esto es todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Víctor Manuel y Jenny Patricia, sigan recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, un firme compromiso de la administración municipal con la protección del medio ambiente, anunció el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, durante el foro Ambiente Sano y Gobernanza del Agua. El mandatario destacó que el gobierno Siempre en Marcha tiene toda la disposición y el interés para recuperar los cuerpos de agua, la laguna de la Herrera e incluso la zona de la ronda del río Bogotá que le corresponde al municipio, tema que se trabaja con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional CAR. Le he propuesto al director de la CAR que la entidad a su cargo adquiera los predios de la ronda del río con el compromiso de invertir esos recursos en la laguna de la Herrera, manifestó. De igual manera, reiteró de forma enfática que comparte la política de no suministrar agua para los proyectos que se encuentren por fuera del territorio urbano, recordando que su primera acción como alcalde en este sentido fue reprobar la construcción de 2 macroproyectos de vivienda. Esos proyectos se encontraban por fuera de lo que el municipio ha previsto sea su zona de desarrollo. Mosquera tiene el 30% urbano y el 70% rural. Aquí en lo urbano aún tenemos zonas por desarrollar y esos macroproyectos que no aprobamos tenían serias improvisaciones, afirmó. En Mosquera, sala de redacción. La alcaldía local entregó obras representadas en la readecuación de varias calles de la ciudad, en cuyos trabajos invirtió 1.900 millones de pesos, con lo cual atendió varios requerimientos de las comunidades. El primero consiste en un puente peatonal en el sector del Diamante Occidental, la segunda en el barrio Bremen 2 y la tercera en el sector Siete Trojes. Estas últimas relacionadas con arterias en asfalto. Uno de los trabajos de mayor importancia destacado por el alcalde Nicolás García Bustos es el relacionado con el viaducto para el paso de peatones en zona de alto riesgo, en donde se habían registrado varios y graves accidentes, episodios que justificaron con sobradas razones el trabajo. Fue concluido 6 meses antes de lo previsto, con inversiones por el orden de los 900 millones de pesos. El personero municipal Carlos Guillermo Granados y el secretario de Gobierno Giancarlo Jerometa advirtieron que habrá acompañamiento continuo por parte de las autoridades en aras de sensibilizar a los habitantes del sector para que utilicen la nueva estructura con el fin de proteger su integridad y la de sus familias. La segunda obra beneficia a la comunidad del barrio Bremen 2, en donde se inauguró una vía cuya inversión fue de 220 millones de pesos y permitirá comunicar la zona con la carrera tercera que conecta con el municipio de Funza. Esta obra se realizó en convenio con el Gobierno Nacional, producto de la gestión adelantada por la Administración Municipal, el concejal Carlos Rodríguez y la comunidad. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Administración de Cundinamarca adelantó un proceso de subasta inversa electrónica que permitió la adquisición de tractores con el propósito de mejorar la competitividad del sector agropecuario en 26 municipios del departamento. Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca en desarrollo de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Las acciones buscan el fortalecimiento de la infraestructura para la producción mediante la dotación a las comunidades rurales de equipos especializados para la producción necesarios para hacer más eficientes los procesos productivos. De esta manera, se adquirieron 24 tractores, los cuales serán asignados a los municipios de Caquesa, Guasca, Parate Bueno, El Peñón, Fosca, Gachetá, Pacho, Quetame, San Cayetano, Paime, Simijaca, Ubaté, Une, Cucunubá, Tausa, Silvania, Tocancipá, Subachoque, Chaguaní, Choachí, Tabio, Gachancipá, Gachalá, Útica, Quebrada Negra y Junín. En Soacha, sala de redacción. El anuncio que hizo el Gobierno Nacional hace unos días de que a mediados de 2014 el metrocable en Soacha a Altos de Cazucá estaría funcionando tiene esperanzados a sus habitantes. Ojalá no todo se quede en palabras, añadió una de las líderes comunitarias. Durante su visita a Casucá, la alta consejera para Bogotá y la región, Gina Parodi, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, y Ricardo Serna, empresario del Metro de Medellín, aseguraron que el proyecto cumple con las condiciones técnicas. Está en estudio de prefactibilidad y a principios del próximo año se abriría la licitación para la construcción de la línea de cable, sostuvo Nemocón. Ricardo Serna aseguró que el Metrocable de Medellín redujo los índices de violencia en un 66% en su año de implementación y pretende que ocurra lo mismo en Casucá. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. El IDEAM acaba de advertir que en las próximas 48 horas se podrían presentar heladas en la región. Durante la manifestación de este fenómeno meteorológico, las temperaturas se reducen por debajo de los 0 grados centígrados en la madrugada, es decir, alcanzan niveles inferiores al punto de congelación del agua. Esto puede destruir cultivos agrícolas que suelen cubrirse con porciones de hielo. Las heladas no son un fenómeno típico de esta época, generalmente se presentan en enero y febrero, es decir, meses de muy pocas lluvias, pero podría ser una respuesta a la formación del fenómeno del Niño, que podría presentarse desde mediados del próximo mes y que ha reducido las precipitaciones en casi todo el país. Las condiciones secas y con poca nubosidad ha permitido descensos de las temperaturas mínimas del aire, explica el IDEAM. Generalmente las heladas son más fuertes cuando el día ha sido muy seco y soleado. Para contrarrestar sus efectos se recomienda prender antorchas para mantener los cultivos cálidos o activar sistemas de riego. En la mesa, sala de redacción, gracias a la firma de un convenio por cerca de 55 millones de pesos entre el Comité de Cafeteros de Cundinamarca y la Administración Municipal de la Mesa, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica viene adelantando una serie de visitas técnicas a los cultivos y viveros cafeteros del territorio rural de la población. El objetivo de estos trabajos es cumplir con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir, en su capítulo La Mesa Competitiva, Productiva y Emprendedora. Asimismo, se busca dar apoyo mediante subsidios a los cafeteros con el fin de que ellos produzcan sus chapolas para que de esta manera obtengan beneficios económicos y se puedan renovar 350 hectáreas de café en todo el territorio municipal. Sobre el tema de las metas estipuladas en el plan de desarrollo en lo concerniente a los campesinos productores de café, el doctor Luis Fernando Velázquez, director de la unidad, ha comentado que se espera estas estén cumplidas a mediados de 2013 siempre y cuando los factores externos como el clima y demás no afecten los cultivos. De otro lado, la administración municipal trabaja de la mano del ICA para lograr la certificación en BPA, Buenas Prácticas Agrícolas, de los cultivos cafeteros que se centran en la parte alta de la población, lo cual conlleva a que los agricultores puedan comercializar de una mejor manera sus productos a unos mejores precios y de una manera más ágil. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca invita a los jóvenes que ingresan a primer semestre académico de programas de ciencias agropecuarias a presentarse a la convocatoria que adelanta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en alianza con el ICETEX desde el pasado 12 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2012. La convocatoria busca que los jóvenes residentes en Cundinamarca y que se encuentren registrados en la tercera versión del SISBEN accedan a los incentivos que permitan financiar sus estudios a través de la modalidad de crédito educativo, el cual tendrá las siguientes características. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural financiará con crédito condonable el 50% del valor de la matrícula. El ICETEX financiará con crédito reembolsable el 50% del valor restante de la matrícula. Es decir, la alianza financia el 100% de la matrícula hasta 11 salarios mínimos mensuales vigentes por semestre. En el proceso de adjudicación de crédito se estudian las solicitudes que hayan diligenciado y grabado correctamente la información y tengan el deudor solidario aceptado la semana anterior al comité de aprobación. En el comité de crédito se calificarán las solicitudes, otorgando un puntaje a cada estudiante de acuerdo con el mérito académico reportado, las condiciones socioeconómicas y la acreditación del programa o de la institución de educación superior donde realizará el estudio. Posteriormente se realizará la asignación de recursos por modalidad de crédito, por comité y por departamento, tomando los solicitantes del mayor al menor puntaje hasta agotar los recursos asignados. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Es el señor alcalde del municipio de Jerusalén, el doctor Guillermo Enrique González Bernal. Muy buenos días, bienvenido a esta, las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días y muchísimas gracias a ti por acordarse de este municipio tan, tan bello que tiene Cundinamarca. Señor alcalde, ya que usted nos indica y nos señala de la belleza de Jerusalén por su nombre, por la ubicación geográfica, cuéntenos dónde está ubicado Jerusalén y qué atractivos turísticos tiene este bello municipio cundinamarqués. Bueno, Jerusalén está ubicado en el Alto Magdalena. La provincia del Alto Magdalena está a 3 horas de Bogotá. La ruta que tenemos que nos lleva a este municipio es, puede ser Bogotá, saliendo de Bogotá, Mosquera, Manapoima, Apulo, Tocaima, Jerusalén. O también la otra por Soacha, Usa, Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén. Y como atractivos turísticos, pues tenemos unos pocitos azufrados en la Quebrada del Tabaco, el Río Seco. Estamos implementando para ver cómo podemos explotar una plaza de toros muy buena que tenemos, un polideportivo. No es que tengamos, pero muchos atractivos turísticos, pero es un pueblo muy bonito y estamos ahorita apoyando a unos inversionistas que están construyendo unos hoteles y unas cabañas, porque pues el pueblo no ha desarrollado turísticamente precisamente por eso, por falta de infraestructura. Pero pues entonces ahí estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Eso quiere decir, señor alcalde, que en este momento ya comienza a haber hospedajes, hoteles y sitios donde la gente pueda quedarse 2, 3 días, una semana, en fin, hacer unas vacaciones en Jerusalén. Sí, señor. Yo creo que por ahí a partir de marzo, ya porque la construcción está, o sea, están construyendo desde por ahí febrero, se empezó. Ya con los inversionistas, el que más le está metiendo empuje a esa cuestión es el inversionista que llama Luis Alfonso Rodríguez Barragán. Lo que pasa es que a veces se retrasa un poquito la hora porque él está en Estados Unidos. Entonces, no es como cuando las personas están ahí presentes en el tiempo completo. Entonces, él viene, va, viene. Pero entonces, sí, yo creo que a partir de marzo de 2013 ya tendremos habitaciones disponibles. ¿Qué inversiones, qué contiene, qué atractivos o mejor hoteles o hospedajes se están construyendo en Jerusalén? Se están construyendo unos tipos cabañas campestres, otros un hotel tipo habitaciones con piscina y con un auditorio donde se va a empezar, porque el proyecto fue mucho más grande, pero entonces va por etapas. Inicialmente, ¿cuántas personas se pueden hospedar allí en este complejo turístico? Unas 100 personas. Señor alcalde, hablemos de lo que tiene que ver con su plan de desarrollo. Usted se presentó a las elecciones en el año 2011, salió elegido alcalde, ha iniciado este periodo. Y en este año 2012, ¿cómo fue el proyecto del plan de desarrollo presentado a consideración del Consejo Municipal y cómo finalmente quedó aprobado? El plan de desarrollo es un plan de desarrollo hecho a conciencia, un plan de desarrollo que desde cuando se hizo el plan de gobierno, se hizo por todas las veredas, recorriéndola, mirando las necesidades más primordiales que había. Se socializó en su momento porque las reuniones que yo hacía en ese entonces no era solamente de campaña, sino primero hacíamos una mesa de trabajo. Y ahí sí ya después hacíamos que ya nuestras propuestas. Entonces fue un plan de desarrollo que se estaba adelantando desde esa época. Entonces fue un plan que no tuvimos que bregar mucho para socializarlo, que no tuvimos que bregar mucho para concertarlo con la comunidad, porque ya en realidad se sabía qué era. Ya era darle ya más una cuestión más de fondo, donde ya le dábamos unas metas, unos indicativos, y pues fue aprobado inicialmente en el consejo, dándole prioridad pues vías, vivienda y social. Sobre estos tres ejes fundamentales, ¿cuál es el que más pesa? ¿Cuál es el que mayor inversión y que usted tiene, digamos, como en la palma de la mano para sacarlo adelante primero? Pues estamos, porque uno puede ponerse a picar aquí, picar allí, y le estamos dando prioridad en este momento, vías. En este momento ya se presentó ante la gobernación, por si incluso había un concurso y eso. Hemos sido el municipio que más kilometraje hemos hecho hasta el momento en arreglo de vías. Hemos hecho 131 kilómetros hasta la fecha. Hemos construido unas alcantarillas, ya arreglamos la vía que conduce Tocaima a Jerusalén, la que conduce Jerusalén hacia Guataquí, en la Jerusalén Guataquí, el sector que nos corresponde. Ya hemos arreglado las vías de gran parte de las veredas de la parte alta. Ya a partir de pronto del jueves empezamos a romper una vía urbana que vamos a pavimentar, porque es una vía que lleva como unos 10 años totalmente deteriorada, destruida, y ya vamos a empezar las horas de pavimentar, a ver si este 31 de diciembre ya tenemos una vía principal en el parque pavimentada. Y para el proyecto de presupuesto vigencia 2013, ¿qué iniciativas fundamentales trazó usted en ese proyecto presentado a consideración del Consejo a comienzos de este mes de noviembre y que le permitirán ejecutar importantes obras en el año venidero? Nuevamente, vías y vivienda. Para el año entrante, si Dios quiere, vamos a pasárselo. Hay vivienda, porque tenemos acá un problema gravísimo. Nunca ha habido un programa, llámese vivienda, de interés prioritario, ni social, ni uno de los elementos de vivienda que hagan el sector urbano. Y en el sector rural también necesitamos los elementos de vivienda a gritos. Entonces, en el caso urbano, vamos a apuntarle a un programa de vivienda con un banco de materiales de autoconstrucción. Señor alcalde del municipio de Jerusalén, y esos programas tan publicitados del gobierno nacional y del apoyo del Banco Agrario y del gobierno departamental, ¿no han llegado a su municipio? A ver, te digo, es que por lo menos nosotros tenemos un lote pequeño para 30 viviendas, ¿sí? Sí. Para poder acceder al apoyo del Ministerio de Vivienda, tenemos que entregar ese lote a una fiducia. Ajá. Entonces, cuando la comunidad se dé cuenta que en un municipio pequeño que yo estoy entregando el lote, pues hasta me pueden linchar. otro riesgo que se corre. Cuando ya, un ejemplo, si le dan la viabilidad al lote, si el ministerio viene y construye las viviendas, muy claro dice, no, prioridad los desplazados, en primera fila, en segundo zona de alto riesgo, tercero reunido, cuarto nivel unido, tres y veinte. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos estándares y ofertan las viviendas, las 30 viviendas a unos desplazados de, un ejemplo, de Soacha, de Nariño, del Huila, pues entonces si ellos acceden a irse para ahí, pues son 30 viviendas que vamos a traer unos desplazados para ahí y no vamos a solucionar la problemática local. Correcto, señor alcalde. Y hablando de otro tema, usted mencionaba también como eje fundamental de su plan de desarrollo la parte social, pero me ha comentado, señor alcalde, que en estos meses del año 2012 usted se ha dedicado prioritariamente a vías, y para el año entrante el presupuesto está también orientado a vías y vivienda. ¿Y la parte social? Eso no la hemos dejado de lado, hemos estado trabajando fuertemente, por lo menos hemos, que tiene que ver con el social, por lo menos hicimos una fiesta de campesinos muy buena, una fiesta de la familia muy buena, hasta con corrida de toros incluida, le hemos dado kits escolares a los niños, hemos estado muy pendientes de eso, ya por ahí hemos estado colaborando, llevando agua en carro tanque a unas veredas en este verano que hubo tan tremendo aquí en Severa, llevando agua todos los días. Por ahí tenemos ya unos ayudas para darles unos tanques. Entonces no lo hemos descuidado, hemos estado trabajando ahí de la mano. Ese lamentablemente ese trabajo social a la hora muchas veces no se ve, pero se ha estado trabajando muy fuertemente en ese sentido. Y también en ese sentido, gracias a Dios, pues también es algo que parece que fuera vivienda, que fuera infraestructura, pero no. Con el apoyo del doctor Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, nos tuvo en cuenta, y el doctor Rey, gerente de Acción Comunal, del departamento, y la doctora Lunelli, nos metieron en cuenta y somos el municipio piloto para el lanzamiento del programa Calidad de Vida. Lo vamos a estar lanzando el día jueves 15 en el parque principal, y se van a hacer unas obras con toda la comunidad, con la Acción Comunal de embellecimiento del municipio. Entonces vamos a tener un municipio embellecido para diciembre, si Dios quiere. Vamos a pintar toda la fachada, vamos a hacer unas labores en los andenes, toda la cuestión. El parque se está embelleciendo también ya. Alcalde, usted me cuenta que el lanzamiento del programa Calidad de Vida lo van a hacer, ¿en qué fecha? Este jueves, si Dios quiere, a las 4 de la tarde. Eso quiere decir, señor alcalde, que en este programa que va a lanzar la gobernación de Cundinamarca en su municipio, en Jerusalén, en la provincia del Alto Tequendama, con presencia del gobernador Álvaro Cruz, ¿qué comprende eso que se llama calidad de vida? ¿Qué es el programa Calidad de Vida que van a lanzar en el municipio el próximo jueves 15 de noviembre? Bueno, es un programa que inicialmente venía propuesto para embellecer la fachada, los sardineles, los andenes del centro del municipio, de las viviendas que hay al lado del parque. Entonces, pues, solicitó al doctor Rey, al señor gobernador, que me entregara un poquito, me entregara un poquito, y yo voy a cofinanciar otro porcentaje para que logremos cubrir todo el municipio. Entonces vamos a limpiar andenes que estén sucios, vamos a tratar de adecuarlo mejor, vamos a tratar de que si hay una persona que tiene la fachada muy fea, entonces tratar de darle el material, de pronto cemento, la arena, para que esas personas pañeten su su frente, su fachada, y nosotros también colaborar con pintura y entonces pintarle la fachada y dejar en beneficio nuestro municipio. Muy bien, señor alcalde. Y para este fin de año, ¿qué actividades va a realizar en Jerusalén? Estamos pensando, porque pues, lamentablemente quisiéramos hacer muchas cosas, pero los recursos son poquitos, son, ¿sabes? Que nuestro municipio, como lo recibimos, pues con una deuda siempre grande y eso, pero entonces estamos más pensando que en el fin de año estamos pensando en Reyes, porque es que tenemos las fiestas de nuestro municipio son en Reyes. Entonces ya estamos pensando en la organización de las fiestas. Contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de estas 25 estaciones que están participando de este proyecto comunicativo, ¿qué tienen previsto para esas fiestas del mes de enero en Reyes en el 2013? Pues estamos coordinando con la Lotería Cundinamarca, con representaciones continentales, porque ellos siempre nos han apoyado y yo sé que nos van a apoyar con unas orquestas. La idea es traer unas orquestas, la idea es que realizar una cabalgata que siempre se ha realizado, unas corridas de toros totalmente gratis para la comunidad. Bueno, señor alcalde, vamos a tener oportunidad de conocer más en detalle la programación que usted logre ajustar para esas festividades de la temporada de Reyes en el 2013 en el municipio de Jerusalén. Por lo pronto, le quiero agradecer su presencia y su participación aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos un feliz día y muchas gracias por estar en sintonía de Recorriendo Cundinamarca. No, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por acá en nuestro municipio siempre a la orden. Muchísimas gracias, de verdad. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. En un emotivo homenaje, habitantes del municipio de Gachetá recibieron a la deportista Ángela Xiomara Martínez Beltrán, integrante de la Selección Colombiana de Fútbol, que participó recientemente en el Mundial realizado en Azerbaiyán. El evento se llevó a cabo desde el sitio El Ramal del municipio de Junín y contó con la participación de una caravana de motociclistas y vehículos que acompañaron a la deportista hasta el casco urbano de Gachetá, donde la administración municipal le rindió un merecido reconocimiento por dejar el nombre de esta localidad y de Colombia en alto. Como se recordará, la Selección Colombiana de Fútbol ganó a Azerbaiyán 4-0 en el partido de inauguración, luego perdió con Canadá 1-0 y salió eliminada al caer contra Nigeria 3-0. Nuevamente la Escuela de Natación del municipio de La Mesa ha hecho una excelente representación, esta vez en el Torneo Nacional de Natación de Velocidad en categorías juvenil y mayores, con 17 participantes, consiguiendo 15 medallas de oro, 13 de plata y 16 de bronce, logrando un total de 44 preseas y una posición de la escuela en el tercer lugar a nivel nacional. La participación del municipio en esta competencia se dio gracias a los resultados que se consiguieron en los pasados Juegos Departamentales realizados en la ciudad de Girardot. El profesor Januario Torres, director de la escuela, ha hecho énfasis en el apoyo que han recibido de la Administración Municipal y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pormesa, pues gracias a este se ha creado un espacio de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre para cerca de 140 niños, jóvenes y adultos.